todo lo que tenés que saber de nada. I think it's time to blow this thing. Get todo. Okay, 3, 2, 1, it's jam. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Dios se nos presenta como una incógnita, como un deseo de saber. O sea, nos convoca a querer saber, a ir en su búsqueda. Y este mismo afán por saber llevó al ser humano a indagar e ir construyendo un conocimiento que no se contentó ni con el dogma ni con el argumento de autoridad. Ese mismo afán de saber nos llevó a saber que no sabemos nada. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo están? ¿Cómo están del otro lado? Hoy les invitamos a pensar, a sentir un poco sobre Dios, Y para eso preparamos un par de informes, como siempre, para problematizar, para confundirlos y confundirlas. No, mentira. O sí, no sé. Pero sí, para hacer preguntas, ¿no? Y también tener respuestas, no únicas, múltiples respuestas, múltiples perspectivas de esto. Y bueno, los chicos prepararon informes, tenemos también una entrevista al final del programa, así que los invitamos y las invitamos a quedarse. Para eso también tenemos redes sociales donde pueden comunicarse con nosotros, nosotras, nosotres. Esas redes sociales son Instagram, Facebook y también en Twitter. No recuerdo la de Twitter, ¿la recuerdan? Es medio complicada. Sí. Creo que es todo lo Q tenés que saber de nada. O claro. Sea, es medio complicada. Como todo. Como todo lo que hacemos, hay que cambiar el arroba. Hay que cambiar el arroba. Saber de nada. Por suerte puse. Radio Saber de Nada. Ahí está. Bueno. Y bueno, en Instagram con todo lo que tenés que saber de nada. Y en Facebook también. Aunque dicen que el Facebook está medio muerto. ¿Sí? ¿Murió? Y no sé. Bueno. Una red social en stand-by, diría yo. Bien, bueno, las voces que están escuchando, ¿sí? Yo soy Maxi, tal vez ya saben, o no, si es la primera vez que están escuchando. Estamos con Bauti. Hola, Bautista, mi nombre. Con Facu. Hola, buenas tardes. Y con Rama. Buenas, ¿cómo ¿sí? están? Como estuvimos ya preguntando ahí también en las redes sociales, ya que estamos hablando, ¿no? Para algunos Dios existe, para otros no existe, para otros no existe. Para nosotros es una pregunta que nos hace pensar en todo, de nada. Digamos, ¿hay que creer en Dios? ¿Qué razones hay para creer en Dios? ¿Se puede probar la existencia de Dios? Y si la pudiéramos demostrar, ¿sería todavía un Dios? Estas y más preguntas nos hacemos y vamos a tratar de ir respondiéndolas, ¿o no? No sé. ¿Dios? ¿Has abandonado mi iglesia? Bueno, más o menos, pero... ¿Pero qué? Pero no soy malo, trabajo mucho y quiero mucho a mis hijos. ¿Por qué voy a pasar la mitad del domingo oyendo que me voy a ir al infierno? Bueno, eso sí. Sabes, a veces hasta yo quisiera ver un partido de fútbol. ¿Todavía existen los de San Luis? No, se fueron a Phoenix. Ah, sí. ¿Sabes qué odio de la iglesia? Esos aburridos sermones. Sí. Creo que tienes razón, ese reverendo Alegría me desagrada bastante. Creo que voy a darle una lección. Pégale una por mí. Sí, lo haré. Entonces voy a vivir haciendo el bien y rendirte culto, pero a mi modo, ¿sí? Homero, trato hecho. Qué grande, ¿no? Los Simpson hablan de todo, ¿no? Siempre tienen referencia para algo. Bueno, el Dios de los filósofos se demuestra. El Dios de la fe se revela, se experimenta, se vive. Lo que decimos es que los filósofos intentaron demostrar la existencia de Dios mediante, bueno, la racionalidad, tal vez ecuaciones inclusive racionales o sistemas lógicos en este caso. Por eso, ¿hay que creer en Dios? ¿Hay que creer en el Dios de la razón? ¿Y qué razonamientos existen, chicos, para, bueno, demostrar la existencia de Dios? Bauti. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, Bauti. Santo Tomás de Aquino lo demuestra la existencia de Dios. Santo Tomás de Aquino, un filósofo del siglo XIII, del 1200, y él demuestra la existencia de Dios, un Dios creador, y la demuestra mediante cinco vías. Cinco vías que nos, por así decir, nos dan como una prueba de por qué Dios existe. Sí. Y estas cinco vías serían, bueno, la primera es el movimiento, que dice que para que algo se mueva, alguien lo tiene que mover, ¿no? Y tiene que originar su movimiento. Y la sucesión de movimientos de las cosas tiene que partir de algo que es inmóvil. ¿Por qué? Porque si no sería una sucesión infinita de movimientos que no cerraría nada. Entonces tiene que partir de algo inmóvil. Este algo inmóvil que genera movimientos sería Dios. O sea, el que generó el primer movimiento de las cosas o de algo sería Dios. Otra vía que por la cual demuestra Santo Tomás es la causa eficiente, la cual dice que todos somos y existimos a causa de otro ser, y que por ende debe haber algo que haya sido la causa inicial de todos. O sea, si todos tenemos una causa, algo debe ser la causa inicial, y la causa inicial de las cosas es Dios. Bueno, Dios. La tercera vía es la contingencia de los seres, la cual habla de que los seres pueden ser o no ser, pueden ser creados o destruidos. Entonces, si hubo un tiempo en el que nada existió, en el que nada existía, quiere decir que si nada existía, es imposible que exista algo posterior. Por lo tanto, algo previo tuvo que haber existido, y este ente previo fue Dios. O sea, lo primero que existió, por así decirlo, y lo que dio lugar a, o sea, que fue la causa de que sigan existan cosas, fue Dios. Hasta ahora entendemos que la causa primera de todo siempre es Dios. O sea, sí, del este movimiento, de la existencia, todo Dios dio como el primer empujón para que sucedan las cosas, ¿no? La cuarta vía serían los grados de perfección, la cual habla de que, bueno, en la naturaleza y en el mundo donde vivimos hay seres y cosas que son más perfectas que otras. O sea, hay grados de perfección dentro de las cosas. Y que, bueno, si vos lo pones en grados, vamos a decirle algo bueno, muy bueno, excelente, el último grado sería el perfecto. Y este ser perfecto, o sea, el último grado, el único que lo alcanza, es Dios. Es Dios. Y la quinta vía, por la cual Santo Tomás demuestra esto, es que todas las cosas existen y tienen un fin, lo sepan o no. O sea, vos existís y vos tenés un fin. Tengo una finalidad. Tenés una finalidad. Y esta finalidad, digamos, como hay cosas que no pueden pensar, pero tienen finalidad, alguien tiene que direccionar esta finalidad. Sí. ¿Y quién direcciona la finalidad de esto? Dios. Dios, así es. Bien, o sea, Santo Tomás intentó demostrar racionalmente, pero también con datos de la experiencia, de los sentidos, a partir de esa reflexión, bueno, la existencia de Dios, ¿no? Racionalmente. Pero no fue el único, parece, ¿no? No fue el único que intentó demostrarlo. También otro pensador, un poquito más, ¿sí? Posterior, no sé si un poquito más, pero sí posterior, un filósofo conocido, bastante conocido, como René Descartes, ¿no? O Descartes. Bueno, Descartes. También él intentó hacer algo parecido a lo de Santo Tomás, pero bueno, con otras ideas en algún punto, ¿no, Facu? Sí. Bueno, Descartes, como sabemos, escribió a mediados de 1600, que bueno, sigue siendo la Edad Media, en donde no se cuestionaba la existencia de Dios. Digamos que es la modernidad ya. Claro, o sea, terminando la Edad Media, pero estaban surgiendo esos cuestionamientos, sí, pero aún era bastante normal no cuestionarse la existencia de Dios. Y bueno, él lo que hace es, siendo creyente, primero parte de dos preceptos. Solo es verdadero aquello que es incuestionable. Y segundo, que podemos dudar de todo lo que nos rodea. O sea, podemos creer que todo es invención de nuestra mente. Pero de lo único que no podemos dudar es de que estamos dudando. ¿Y si dudo? Estás dudando. ¿Entonces? Estás dudando. Y bueno, partiendo de esto, lo demuestra de esta manera que yo lo voy a resumir un poco. Puedes creer que el resto de la humanidad es una invención de tu mente, porque sos humano. O sea, lo podrías inventar. Podés creer que, por ejemplo, este programa de radio que estás escuchando es una invención de tu mente. Te lo estás imaginando. Sí. Pero lo que no podés creer que inventaste es, por ejemplo, la idea de perfección. Porque vos no sos perfecto. Y tampoco podés creer que inventaste la idea de infinidad, porque no sos infinito y no viste nada infinito. Entonces, la explicación que da Descartes a esto es que lo tuvo que haber puesto en nuestras cabezas, no, en tu cabeza, un ser perfecto e infinito. Y un ser perfecto e infinito sería un dios. Bien. O sea que Dios nos inculcó la perfección y la infinidad. No nos inculcó, digamos. Tenemos esa idea, no de nosotros y nosotras, pero bueno, nosotros mismos y nosotras mismas no podemos darnos esa idea, parecería, entonces, de la perfección y la infinitud. El tema es que, ¿cómo le damos esa idea? ¿Tiene existencia fuera de nosotros? Como que a partir de esa idea él intenta demostrar también que en algún punto que existe algo. O sea, representarse una idea ya es una existencia de algo en particular. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Plantearlo así, pero también verlo como un pensador de vanguardia para lo que fue su tiempo. Ah, bueno, sí, plantearlo como una demostración de lo que es muy interesante y aparte para la época. Y como mismo decía Facu, la idea de que nadie se lo cuestionaba, pasarlo a una demostración es algo a mí que me resulta increíble. Bueno, René intentó, fue tal vez como lo llaman, como Hegel lo llamó, como el héroe de la filosofía, porque intentó empezar a cuestionar todo, ¿no? Como dudar de todo y de todas las cosas. Y justamente cuando hablaba Facu esto de que, bueno, de que al dudar de todas las cosas, dudaba de la razón, sobre todo del conocimiento, ¿no? Si podemos conocer mediante la razón, mediante los sentidos. Sí, como también planteaba Facu, si esto no es una invención o estamos en un sueño, o si ese dios en realidad es un dios maligno. También existe esta teoría que podríamos charlar largo rato, ¿no? Que aparece en películas, etcétera, y que duda de todo, pero lo que no duda es su duda, como decía Facu, y por eso pensamos, digamos, al dudar estamos pensando y por eso damos existencia. Pero después él le da como a toda su teoría la garantía, lo que garantiza todo, esta existencia es Dios, ¿no? Y de ahí también sale esta demostración que contaba Facu. Claro, y además nos puede llevar a pensar en que se puede creer en la existencia de un Dios mediante la ciencia, que la ciencia podría ir de la mano de la creencia en un Dios. Sí, bueno. Por lo menos en esta época. Sí, bueno, muchas veces se piensa, ¿no?, que los filósofos, filósofas o científicos y científicas no creen en Dios, pero también hay muchos y muchas que sí lo hacen. O inclusive científicamente se ha intentado demostrar, ¿no?, la existencia. Bueno, como que sigue, esto está latente porque, bueno, ¿por qué es importante esto? Porque, queramos o no, Dios tiene que ver con la construcción también de nuestra subjetividad. Está presente en las culturas, en las tradiciones. Y el problema tal vez, no sé si es Dios en sí, sino cómo se impone Dios en la sociedad, con qué características, con qué atributos, cómo se usa Dios, o cómo lo usan las religiones, que posteriormente seguramente los chicos van a hablar de eso también. A ver, la demostración de Santo Tomás era filosófica, científica y teológicamente correcta para su época. O sea, no es que para su época eso era correcto. No estaban flasheando cualquiera, ¿no? Parece, ¿no? Rama, ¿qué pensás de todo esto? ¿Qué idea tenés? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, como, o sea, lo voy a repetir lo que dije antes, porque es algo que a medida que van hablando los chicos, que mismo vas hablando vos, Matzi, que parece increíble que uno siempre se plantea la antítesis entre ciencia y religión como algo irreconciliable, que algo que jamás va a estar unido, cuando parece que no. Cuando hubo gente, cuando hubo célebres e inmortales, porque, a ver, siglos y siglos acá lo seguimos hablando, y los tipos agarran, lo pasan por la ciencia y te dicen, esto es así, y se van a dormir tranquilos, tipo, la gente se queda tranquila porque ya está, eso existe. O sea, los problemas, no sé si se evaporan, pero por un lado lo pensás y parece como increíble, algo increíble. Y sí, hasta si te pones a pensar, no, este problema no pasa por Dios existe, Dios no existe, sino de cómo lo vemos, es decir, cómo lo podemos plantear acá, porque lo difícil y lo interesante recae en la duda, en cómo no pasa por una cuestión individual, sino a nivel sociedad, que nosotros lo vemos, lo pensamos. Y decimos, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos, por más fuerte que sea la creencia o por más determinante que sea la ecuación, ¿Cómo puede ser? Este dios, ¿está buena esta idea de inteligencia superiora? ¿Benévola, malévola, creadora, destructora, fuente de vida o juzgante, o el juez de todos nosotros? Es algo interesante verlo. Pero tampoco quieran que creo que queremos venir acá, como lo dice el programa, no sabemos nada y no va a ser esta, no va a ser la excepción. No queremos venir con un planteo ni terminarlo con un jaque mate a Teos, o acá de la producción meterme unos anteojos de sol negros para decirme ya está, coronado. Pero bueno, no es el caso este, pero verlo así, intentar pensarlo como algo que durante su tiempo se planteó, algo como la vanguardia, ya sea a nivel científico, a nivel teológico, o mismo a nivel espiritual. Pues estas son todas cosas que se están vinculando. Y verlo así, o mismo pensarlo, ya sea o no, es interesante. O mismo no tener la certeza. Por ejemplo, a mí no tener la certeza de esto me parece muy tranquilizante. Por ejemplo, yo hoy en mi caso voy a dormir tranquilo porque sé que ni, porque no te voy a decir, tipo, no te voy a mentir con que Dios existe o que Dios no existe, pero problematizar esto o pensarlo, o mismo verlo desde otros ángulos, porque tampoco vas a venir acá a hacer juicios anacrónicos, decir, René está medio loco, Santo Tomás tiene un buen corte de pelo, pero unas ideas medio raras, pero bueno. Yo por suerte, como dije, me voy a dormir tranquilo porque no tengo la duda de que esto es increíble y de que por un momento hubo gente que se rompió todo, estuvo toda su vida y nada, me parece increíble la verdad. Pregunto, ¿hay que creer en Dios o en todo caso, si existe o no existe, pero lo necesitamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Necesitamos a Dios? Yo no necesito a Dios, para nada. ¿Y la sociedad en sí? Algo más, no tan personal, sino más colectivo. Y podríamos preguntarnos si la sociedad necesita la creencia, tener la creencia de un Dios, ni siquiera la existencia de un Dios, sino creer que hay alguien ahí que, por ejemplo, cuando se muera un familiar tuyo, lo va a cuidar. Parece que sí, se por necesita, ejemplo, ¿no? Parece que se necesita, y no solo para representarnos el comienzo del mundo, sino también para nuestra vida futura, nuestra vida después de la muerte, como decían ustedes, nuestro porvenir infinito. Necesitamos a Dios, puede ser, tal vez, por una parte como origen del mundo y por consiguiente para que cese la regresión al infinito hacia el pasado, como contaba un poco también en estas vías Santo Tomás. Por otra parte, para proyectarnos al infinito hacia el porvenir. Entonces, parecería que entonces necesitamos a Dios por una cuestión, entonces, de que necesitamos que alguien haya creado todo, parece, ¿no? Y que también el tema de la muerte, ¿no? Como este sosiego, esta calma que nos podría dar la existencia de Dios, ¿no? En relación a la muerte. Bueno, chicos, buenísimo lo que plantearon, ¿sí? Seguimos después en las redes sociales seguramente con esto del debate, si realmente todo esto que hablaron demuestra o no la existencia de Dios, o si importa o no la existencia de Dios en este caso, ¿no? No sé, Rama se va a dormir tranquilo, lo único que sabemos que... Se va a dormir tranquilo porque tiene la duda. Porque tiene la duda. Y después el pensamiento de uno puede ser que sí, puede ser que no. Hay veces que hasta... Hay veces que me levanto y pienso, si es existe hay que abolirlo. just believe in me. Look on me. That's reality. The dream is over. What can I say? John Lennon pasó con Dios y nos dice que Dios es un concepto para John Lennon, y dice también que no cree casi en nada, ni siquiera en los Beatles, ¿no? Y un pensador que también tenía una idea similar era Feuerbach, un pensador alemán, discípulo de la filosofía de Hegel. Afirmaba que Dios es una creación humana. A Dios se le atribuye, o nosotros y nosotras le atribuimos, las propias cualidades humanas, y en ese Dios se reflejan los deseos humanos. O sea, lo inventamos a Dios, ¿no? Lo que el ser humano necesita, desea y no puede lograr es, para Feuerbach, lo que el ser humano proyecta en Dios. Dios sería un concepto para Feuerbach, y acá están presentes Jero. Buenas. Ian. Buenas. Y Guido, ¿cómo están, chicos? Todo tranqui. Que también prepararon un informe, sí. Pero no sé si pensando como los chicos antes hacían, de tratar de demostrar la existencia de Dios, sino desde otro lado, ¿no? Posiblemente. No, completamente diferente. Vamos a cuestionar todo. Pero también todo. Vamos a hablar mucho de esto que vos estás hablando, de los deseos, de lo que va más allá. Bien, bien. Sí, vamos a continuar obviamente con la temática, pero lo vamos a abordar desde una pregunta muy diferente. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta sería, son varias en realidad, pero la principal es, ¿hay que creer en Dios? ¿Es necesaria la creencia de Dios? Un poco ya la mencionaron en el bloque anterior, pero que también va a desembocar en otros interrogantes, ¿no? Por ejemplo, siguiendo ya un poco lo que hablaban antes, y lo que dijo Maxi esta sobre la teoría de Bach. Si Dios, nosotros lo inventamos a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Como que le atribuimos rasgos humanos, ¿no? Eso se podría como... personalidad. Exactamente. Claro. Se podría cerrar en lo que es la religión, ¿no? Dios no es lo mismo, ¿no? En eso coincidimos todos. Dios no es lo mismo que la religión, son dos cosas diferentes. No, claramente. La religión es claramente humana. Hay una amplia gama de religiones. Nosotros pensamos a Dios a través de ellas porque es la única manera... de acercarnos. Exactamente, claro. Y en contraste con el bloque anterior, a nosotros nos pareció que hay que analizar la cuestión de Dios desde otra perspectiva. Sería más interesante, en vez de probar la existencia de Dios, o probar su inexistencia en realidad, ir al plano de la fe en realidad, ¿no? Tanto, la cuestión no es probar que Dios existe o verificarlo, sino... tanto la existencia o la existencia pasa por una cuestión de creencia realmente, porque claro, es inverificable. Porque el asunto es inverificable, claro. Pasa a ser un... ¿Y nos sirve eso? ¿Nos sirve creer? ¿Nos sirve la fe? También me pregunto que si se verifica es Dios. O sea, como una de las preguntas que habíamos hecho. Si podemos demostrar que Dios existe, ¿es Dios? Claro. Y eso depende de qué imagen tengamos de Dios nosotros, ¿no? Cada cultura lo ha desarrollado de diferente manera, ¿no? Y cada persona individualmente tendrá su propia visión de... Y como también estabas diciendo, parecería que encontramos en todas las culturas rasgos religiosos, ¿no? No sé si el mismo Dios, claramente que no, o dioses, o diosas también, ¿por qué no? Pero en todas las culturas encontramos rasgos religiosos. Claro, se trata de creer en algo, sí, básicamente. Y suelen compartir más o menos tres características principales. ¿Cuáles? Los dioses suelen ser buenos, suelen ser omniscientes y suelen ser omnipotentes. Sí. Y esto genera bastantes problemas. Y esto lo desarrolló Epicuro. Preguntaba primero, ¿el mal existe? Sí, el mal existe. Lamentablemente en nuestras vidas, el mal existe. ¿Dios sabe que el mal existe? Preguntaba. Sí. Si no sabe que el mal existe, entonces Dios no es omnisciente, porque si sabe, si no sabe... Ya acá se nos están planteando una problemática, ¿no? De que no hay que dejar que la fe ciega inunde los corazones y las cabezas de las personas, ¿no? Como que hay motivos para no creer, ¿no? Este es uno, por ejemplo. Claro. Seguían. Si Dios sabe que el mal existe, Dios puede acabar con el mal. Si Dios puede acabar con el mal y no lo acaba... Si Dios puede acabar con el mal y no lo hace, significaría que Dios no es bueno. No es tan bueno como lo tenemos claro, idealizado. Sí. Y si Dios no puede, entonces no sería omnipotente. Está mirado desde distintos puntos de vista y lo hace muy interesante. Claro, si Dios tiene personalidad, ¿no? Y poder de decisión y con todo ese poder, ¿no? Si tiene ese carácter humano, ¿no? De tomar decisiones, ¿por qué no toma las decisiones si somos sus hijos? Si somos todo eso. Eso es una razón para no creer en Dios. Un Dios con personalidad, por lo menos. Exactamente. Acá nosotros no venimos a desmentir la existencia de Dios. Acá venimos a expresar qué motivos hay para no creer en Él. En un Dios con personalidad. Claro, exactamente. En un Dios a imagen y semejanza de nosotros. ¿Qué es lo que nos hace ruido, digamos? Después, de la teoría de Epicuro. Perdón, quería agregar algo, ¿sí? Que también decían los chicos. El tema este de la perfección. O sea... ¿Cómo lo perfecto, en todo caso Dios, puede crear lo imperfecto? También sería un modo de refutar un poco la existencia, ¿no? Ellos decían esto de la perfección, claro. De la idea de lo perfecto. Pero lo que crea, sabemos que no es perfecto. O parecería que nosotros... Claro, o muy mediocre. Perfectos, ¿no? En algún punto. Sin luz. También, sí. Y eso dependería también de qué es lo perfecto. El concepto de perfección, ¿no? Claro. Que es claro. Otra problemática. Que podríamos para tratar otro programa, para otro programa. Guido, claro. Te interrumpí. Sí, nos ibas a contar. Sí, hay... La cultura, el mundo, los intelectuales, lo que es, los que estudian este tipo de temas, resumen tres pruebas básicas de la existencia de Dios, sí. ¿No? La primera es la ontológica, ¿no? Que intenta probar la existencia de Dios a través de la definición y el concepto mismo de Dios, ¿no? Es un poco lo que... Lo hablaban los chicos. Sí, lo hablaban los chicos. Es esto de definir a Dios por el simple hecho de que nosotros pensamos, ¿no? Nosotros lo podemos pensar, Maxi, claro. ¿Cómo es más o menos? Podemos pensar algo absoluto, podemos pensar algo... infinito, que nos cuida. Entonces, si lo podemos pensar, si somos seres finitos, abiertos a lo infinito, y lo podemos pensar, sí o sí tiene que ser algo, tiene que ser Dios. Bien, claro, te lo dijo Jero. Es explicar a Dios, probar su existencia a través de razonamientos claro. lógicos. Pero también hay maneras de refutarlo, lógicamente, ¿no? ¿Cómo cuáles? Y nosotros... El problema con esa prueba de Dios es que vos lo podés postular, ¿no? Podés postular claro. el razonamiento lógico, pero es imposible demostrarlo, ¿no? ¿Cómo sabes que tiene personalidad y no es otra cosa? No es claro, y su bicho. Existencia misma, no hay evidencia, es científicamente imposible probar algo por nuestra propia condición humana, ¿no? Supera. Y ese es el problema en el que cae la segunda prueba fuerte de Dios, ¿no? Aunque me parece que esta es más fuerte. Es la prueba cosmológica, ¿no? Trata de probar a Dios por una cuestión de que el mundo es contingente, ¿no? El universo es contingente, el universo existe y pudo haber no existido, ¿no? Por, como cualquiera de nosotros, como cualquier cosa que pasa, pudo haber no pasado. Entonces, en una relación de causa y efecto, todo lo que produce un efecto tiene que tener una causa. Entonces, ¿cuál es la causa de todo? Tiene que haber alguien... Claro. Que haya producido todo, es la teoría del ser necesario, pero cae en el mismo problema, en la misma problemática que se nos plantea en la primera prueba. No hay manera de demostrarlo. La tercera sería la físico-teórica, que trata de probar a Dios explicando que el mundo es extremadamente complejo, extremadamente ordenado, todos los procesos, todo lo que nos rodea está tan bien coordinado que tiene que haber alguien atrás que esté moviendo los hilos. O que lo haya creado en un principio. Claro. Pero eso también lo desmienten las teorías actuales de la evolución, las teorías actuales de la física. Gracias, Darwin. Posiciones en contraparte de lo que es Dios, que es la naturaleza. También el caos es una contraejemplificación, claro. ¿No? Bueno. Y que tal vez lo que hoy vemos como ordenado es ordenado porque nos acostumbramos a que esté así. Porque nosotros lo entendemos como ordenado, exactamente. Bien, bien. Entonces, el asunto. Aún así sí. Las teorías científicas no son concluyentes. También, digámoslo. No. Claro, sí. También es imposible probar su existencia. Digámoslo. Por eso no venimos a eso. Venimos a demostrar por sí. Qué no creer en Dios. Por eso después hay que tener espiritualidad, aunque uno sea ateo. Claro, hay otras maneras de practicar a Dios no, sin claro. hay otra manera de practicar la espiritualidad que nos aporta Dios. ¿Y cómo es? Bueno, un momento igual. El asunto entonces pasa a ser, ante la improbabilidad de poder confirmar si Dios existe, el asunto pasa a ser un tema de si creo o no creo, simplemente. Si creo que hay un chabón moviendo los hilos o si no creo que hay un chabón moviendo los hilos. Yo tengo esa virtud, esa oportunidad, porque es improbable realmente. Ahora, Ian, ¿qué pensás vos? ¿Cuál es la diferencia entre... ¿por qué creer en Dios y por qué no creer en Dios? O sea, ¿qué te aporta una, qué te aporta la otra? ¿Por qué una está en una posición de ventaja y la otra no, en momentos sí? ¿Cómo es estar en adversidades de la vida, enfrentar conflictos con uno, con Dios y sin Dios? A mí, en lo personal, lo que me pasa es que pienso que mucha gente busca en Dios una forma de sentirse bien ante situaciones que están fuera de su control. Y a mí no me gusta que las situaciones estén fuera de su control. Entonces... lo que hace Dios para mí es poner un techo. Y como no me gusta creer en ese techo, lo que hago es intentar salir de eso. Y buscar hacer siempre lo más que pueda por mis medios, antes que relegarme ante la espiritualidad. No, porque también, por ejemplo, todo lo bueno parece que es gracias a Dios. Y como decían ustedes, todo lo malo... claro, ¿gracias no, a quién? En ese sentido. Culpa del médico. Ya que estamos mundializados, Messi dijo, gracias a Dios, en el gol de rojo, ¿no? Frente a Nigeria, que nos dio la clasificación octavos. Él dijo, gracias a Dios. ¿Sí? Y pero en serio, ¿no? Que fue. Nos dio una mano Dios, ¿no? Y muchas personas piensan lo mismo, digamos, en ese sentido de que Dios ayuda para conseguir determinadas cosas buenas. El tema es que lo negativo. Y es triste. Es triste, claro. Porque a veces uno hace tantas cosas por conseguir algo y después termina diciendo, gracias a Dios que te fue bien, claro, en el examen. Y no, la verdad que estudié toda la semana. Ahora, Maxi, vos, ¿cuáles son? ¿Cómo se enfrenta una persona no creyente a alguien que no tiene un Dios frente a las adversidades de la vida, ¿no? ¿Cómo las enfrenta? Las enfrenta creyendo en sí misma. Creyendo en sí misma y también teniendo conciencia de la contingencia. O sea, como estaban hablando ustedes, al tener conciencia de la contingencia, que uno puede estar como no estar, puede estar como no estar, y no dotando, digamos, todo lo que pasa a un ser superior, en este caso, bueno, hacerse cargo. Porque también no nos hacemos cargo muchas veces de las cosas que hacemos bien o las que hacemos mal. Claro. Y las dotamos, bueno, de un ser superior que nos podría estar, bueno, o sosteniendo nuestra existencia, no solo eso, sino también colaborando para que nosotros hagamos algo. O sea, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos desde una posición en el sentido de que podemos decir, bueno, no hay nada más allá. ¿Responsabilidad? Es una cuestión de compromiso. Y me confirmo en esta existencia. Claro. Y tengo que ser, y yo mismo y misma, soy el que, digamos, puede o no puede determinadas cosas. Y también, bueno, estamos en una sociedad, bueno, hay cuestiones que son compartidas, responsabilidades compartidas, etcétera, ¿no? Pero no es fácil, igualmente, vivir sin Dios o vivir sin una religiosidad o sin una espiritualidad, porque en el fondo también tenemos que construir lo que es el bien y el mal, o sea, nos damos nuestra propia ley del bien y el mal, ¿no? Entonces... podría hasta ser confuso. Se dice que si Dios no existe, todo estaría permitido. Entonces sería un caos. Claro. A veces Dios funcionaría también para sostener ese caos o ese barco hacia donde iría la sociedad. Bueno, entonces se nos plantea un interrogante, ¿no? ¿Cómo es posible, a nivel individual sí, pero a nivel colectivo, es posible no depender de esta entidad, de este Dios que ordena, que nos asegura, que nos protege? ¿Es posible a nivel colectivo? ¿Es posible en una sociedad no depender de un Dios? Bueno, de que nos quiera o que nos cuide, por así decirlo, sí, claramente, porque podemos... tenemos el ejemplo de un montón de sociedades o... culturas que prescindieron de un Dios cuidador y, por ejemplo, el budismo trata también de responsabilizarse y de un montón de cosas. De lo que sí no podemos escapar es de un concepto que es el de comulgar. ¿Y cómo funcionaría eso? Para que la sociedad funcione, vos necesitás algo que todos tienen lo que quieren de eso. En este caso es un sentimiento. Vos podés tener todo lo que quieras de ese sentimiento, siempre para vos. Y aunque lo compartas, compartís ese sentimiento y la torta no se reparte, sino que vos tenés todo lo que querés y encima das más, le das a otra persona. O sea, la religión vendría a ser un factor más que permite en realidad la cohesión entre las personas, la comunión. Claro. Justamente, de ahí viene la palabra. Creer en algo te permite dar de eso que vos crees y seguir teniendo todo lo que quieras de ese creer, de esa fe. Entonces, podemos prescindir de un Dios. Podemos prescindir de un Dios a nuestra imagen y semejanza, pero de lo que nunca vamos a poder prescindir es de cosas que nos unan como individuos en una colectividad, común. No sé. Valores. Claro, exactamente. Exactamente. Por ejemplo. Y bien. Bueno, ahora, ¿cómo es vivir como estas culturas, viste, como el budismo, como nombraste recién, Jero? ¿Cómo vendría a ser? ¿Cómo se practica, no? Esta espiritualidad. Exactamente, vos ya la habías mencionado. ¿Cómo sería una espiritualidad sin un Dios? Bueno, me lo estudié mucho esto, por suerte. Y bueno, básicamente lo que se dice de la espiritualidad es como el crecimiento del espíritu, básicamente. ¿Y qué es el espíritu? Cualquier cosa que piensa, cualquier cosa que quiere, que no quiere, que goza, que desea. Y vos me dirás, che, mi cerebro piensa, desea, goza, qué sé yo, no sé qué. Sí, puede ser el cerebro tu espíritu, pero hay una parte ligada al pensar, una parte privilegiada del pensar, o sea, una parte íntima del pensar, que es que vos, como hablábamos antes y como hablaban los chicos, podés pensar en lo infinito, podés pensar en la verdad, que la verdad conforma todos los puntos de vista, podés pensar en el infinito universo que te rodea, podés pensar en todo eso. Vos sos un ser que no trascendente, que puede pensar en lo trascendente. Sos un ser finito que puede pensar en la infinidad. O sea, es contradictorio, paradójico. Es paradójico. Podés pensar en lo absoluto. Y pensar es el espíritu. Pero esto de este pensamiento, esto de abrirte, ¿no? Esto de caer en conciencia de que hay algo absoluto, que atrás de todo hay un fin, hay algo que contiene todas las cosas. Vos sos producto de una naturaleza, vos sos producto de algo, vos no sos vos mismo, vos no sos tus problemas, vos no sos qué sé yo, vos fuiste creado simplemente, o sea, vos sos parte de un todo que contiene todas las respuestas. Entonces es ser consciente de que todo te supera, es ser consciente de tu propia mortalidad e insignificancia. Y pero eso no es muy nihilista. Eso es una experiencia. Esto se toca con algo que se llama nihilismo optimista, o por lo menos leí eso. Somos seres ínfimos en un universo gigantesco. Vivimos en un planeta pequeño que flota alrededor de una estrella que tampoco es tan grande como podemos pensar. Está adentro de un sistema solar con mucho más planetas y que forma parte de una galaxia con millones de planetas y estrellas más. Claro, diminutos. El universo tiene 4.500 millones de años más. Y lo máximo que vamos a aspirar a vivir, ¿cuánto es? 80 años, 100 años. ¿Qué mierda? En Occidente. Y frente a esto nos surge una crisis existencial bastante grande. Vos decís, soy tan chiquito en un universo tan gigantesco, ¿qué vale mi vida? Y bueno, acá lo que se busca como consuelo es decir, voy a hacer esos 80, 100 años que me toque vivir lo mejor que pueda. Voy a intentar ser feliz, voy a intentar que nada me detenga de hacer lo que quiero, porque cualquier humillación, momento triste, evento desafortunado, es efímero. Va a durar, ¿cuánto? Y es así la forma más sana de observar esto, me parece a mí. También tiene su parte mala, que las cosas buenas tampoco duran mucho. Pero esa es la mejor conclusión que me gustaría agregar una cosita, ¿no? Esto que hablamos del espiritualismo y lo que termina de hablar Rian, realmente abrirte a esa infinidad, de caer en conciencia de todo eso, es en realidad una sensación, o sea, es una experimentación. Puedes ponerse a pensar y de eso se trata, ¿no? A mí me pasó, tipo, estaba pensando y fue como re liberador, fue tipo, ¡ah! Oh, tipo, de todo esto, fue increíble, realmente lo recomiendo. Es darte cuenta del absurdo, ¿no? Claro, básicamente. Bueno, de todo esto, ¿qué podemos concluir? Cerrando, miren, la moraleja de hoy, la historia es, la enseñanza es, sin importar en lo que creamos, sin importar nuestro punto de vista en cuanto a estas cosas que nos superan, estos temas tan complicados, sin importar lo que creamos, es tolerar, ¿no? Tolerar y siempre mantenernos en un espíritu de pregunta. Siempre cuestionar lo que nos rodea, siempre cuestionar nuestra posición. Siempre poder pensar más allá de lo que se nos dice, ¿no? Siempre sí. Analizar. Y que siempre hay un infinito que no necesariamente es Dios, pero que hay un infinito es real. Bueno, y siendo tan insignificantes... Después, no sé, también lo podíamos preguntar. Tal vez una religión de la pregunta, ¿no? Que siga abriéndonos a esto, ¿no? Yo me anoto. Sí. Bueno, seguimos. En un ratito tenemos una entrevista con un teólogo. ¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestros sentidos? ¿Por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído y de milagros que no hemos visto? Si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos, ¿cómo vamos a fiarnos de los creyentes? ¿Qué va a ser de nosotros, los que queremos creer y no podemos? ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando en mi ser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido, a pesar de mis maldiciones, que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo, a pesar de todo, una realidad que se burla de mí y de la cual no me puedo liberar? ¿Me oyes? Te oigo. Yo quiero entender, no creer. No debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Quiero que Dios me tienda su mano, vuelva su rostro hacia mí y me hable. Él no habla. Clamo a Él en las tinieblas. Y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores. Tal vez no haya nadie. Pero entonces la vida perdería todo su sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada. La mayor parte de los hombres no piensa ni en la muerte ni en la nada. Pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas. Sí. ¿Y cuando llegan? ¡Calla! Sé lo que vas a decir. Que nos hace crear el miedo una imagen salvadora. Y esa imagen es lo que llamamos Dios. Bueno, lo que escuchábamos era un fragmento de una película muy recomendable de Bergman, El séptimo sello, y era para dar pie a nuestra entrevista que tenemos hoy. Estamos con Leandro Verdini, que es teólogo, está haciendo un doctorado también en teología y también es amante del fútbol. Hola, Leandro, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Leandro. Bueno, gracias por esto, ¿no? Por la atención. Y bueno... Con los chicos pensamos, bueno, vamos a llamar un experto en Dios. ¿Eso es un teólogo? ¿Qué hace un teólogo? Me hace reír. Si hay, se mirá, puede ser experto en no, Dios, ¿no? Un teólogo es alguien que busca a Dios. De ahí a ser experto hay una distancia, porque la verdad que por lo menos el Dios cristiano, que es el Dios sí. que estudiamos, para entenderlo hay que entender lo que es el amor, ¿viste? Bien. Dios es amor y el camino de la inteligencia, del estudio, siempre y cuando te haga crecer en sabiduría y te enseñe a gustar de ese amor de Dios, sí, puede ser un camino válido para conocerlo más. Sí. Pero en realidad los expertos son los que están más unidos a Él. Digo, no hay contradicción entre la santidad y la teología, desde ya, pero no necesariamente una cosa es proporcional a la otra. Bien. ¿Mm? Pero bueno, eso es lo que intento. Sí. En esta búsqueda de Dios, ¿no? Tenemos muchas preguntas. Y esas mismas preguntas problematizan a Dios y la existencia del mismo, ¿no? Porque hay muchas personas que consideran que existe, hay otras tantas que no consideran que existe. Y como también nos decía el personaje del séptimo sello, decía, bueno, quiero que se me demuestre la existencia de Dios, que Dios se manifieste en algún punto, ¿no? En los hechos, empíricamente. Aún así, dice, bueno, al no creer, Dios no puedo matar a Dios en mí, ¿no? Toda esta problemática humana, que es muy humana, ¿no? Me parece, también, bueno, nos convoca. Y una de las preguntas es esta, ¿no? ¿Hay que demostrar la existencia de Dios o no hay que demostrarla? Mira, a mí me parece, la tradición cristiana, sobre todo en el medioevo, ¿no? Y en el principio de la modernidad, el Renacimiento, siempre fue una búsqueda de tantos teólogos y filósofos tanto cristianos como no cristianos, ¿no? Los cristianos queriendo demostrar la existencia de Dios, los no creyentes justamente queriendo refutarla. No me parece que sea una búsqueda que no tenga valor, desde ya que es un intento noble de la inteligencia, sobre todo si se hace con sinceridad. Sí. Lo que pasa que también me parece la posmodernidad nos sí. ha enseñado, la psicología también aportando mucho sobre el conocimiento de la interioridad del ser humano, que no necesariamente presentando los silogismos lógicos, intelectuales a una persona, esa persona va a abrazar la fe, digamos. Sí. No es suficiente presentar la existencia de Dios por vía de la razón para suscitar en el otro la fe, porque en realidad la fe no implica, desde ya que es un acto inteligente de la persona, pero no implica solamente la razón, sino que abarca la totalidad del hombre. La fe es un acto de todo el ser humano, de toda su existencia. Es un acto, si querés, usando una palabra de la filosofía contemporánea, es un acto existencial por naturaleza, porque nosotros, la fe ilumina la razón, pero adherimos por medio de la voluntad e implica todo el aparato afectivo y pasional del hombre, compromete toda su vida moral. Entonces, bueno, este conocimiento más hondo de la psicología del hombre y tantos condicionamientos que el hombre puede tener a veces para diferentes relaciones con los demás, bueno, también están desde ya implicada, también está la relación con Dios. Entonces, por eso esto que te decía, no necesariamente presentando los silogismos intelectuales el hombre va a abrazar la fe. Hay un montón de otras cosas que entran en juego a la hora de creer, digamos. Bien, entonces no es suficiente, evidentemente, tratar de demostrar racionalmente, si se quiere, como intentaron los filósofos, a Dios, sino que la fe tiene que ver con esto, ¿no? Con la experiencia, en todo caso, de Dios en Exacto, este caso. Sí, tal cual. Yo no quiero entrar en una cuestión de suficiencia o insuficiencia, porque quizás en el camino personal de una persona puede ser suficiente, puede ser lo que la persona necesita para volver a Dios, para comenzar a verlo presente en su vida, a descubrirlo. Pero a lo que me refiero es que, no, por lo menos para el hombre contemporáneo, no es el único requisito, todo lo contrario. A veces se puede ver cómo la vivencia que la gente tiene de la fe es una vivencia más bien irracional, si querés, meramente que está en el nivel de los sentimientos, de los afectos, hasta infantil por momentos, ¿no? No necesariamente la maduración de la fe de una persona es estrictamente proporcional con la edad de la persona. Hay niños que son creyentes y que tienen muchísima más madurez en la fe que ciertos adultos, que también se confiesan creyentes, pero que no viven una fe madura. Viven una fe más bien infantil. Se relacionan con un Dios que no es el Dios de la revelación cristiana. Se relacionan con un Dios que los mira de manera jurídica, ¿no? Como que fuese un juez, o que da, como dice la canción, ¿no? Da para recibir, o un Dios medio mitológico, que por momentos es bueno, pero si no le doy lo que él espera de mí, se transforma en un Dios malo. Bueno, son vivencias de una fe más inmadura. Obviamente, ahí hay que ver cuál es la adhesión, ¿no?, de la persona, a qué confesión, digamos. Yo acá te hablo sobre todo de la fe judeocristiana, que es la que yo conozco más en profundidad. Una de las cosas que nos preguntamos, y en relación a la fe y en relación a Dios y cómo pensamos a Dios o cómo sentimos a Dios, que lo sentimos también de un modo personal muchas veces, ¿no? ¿Puede una creencia personal demostrar que existe realmente Dios? O sea, una persona que tiene una experiencia, en este caso de fe madura, podemos decir, de Dios, o en Dios cristiano, ¿puede realmente hacer que eso compruebe que Dios sí, existe para el colectivo? Para el colectivo, digo. ¿Cómo? Perdón, no te Para el colectivo, como para la sociedad. Viste que es ahí entramos también en un terreno bastante relativo, porque sí. depende justamente de la experiencia del grupo. No necesariamente tiene por qué ser así. Sí. Capaz que en una familia, yo qué sé, por un ejemplo así quizás medio paradigmático, de repente un familiar que está muy enfermo recobra la salud y le adjudican esa curación a una oración o a un pedido a Dios que hizo el mismo enfermo o alguien lo hizo por él, y entonces se lo llama, esto es un milagro, y bueno, algunos de la familia pueden recuperar la fe o encontrarse la fe y otros no. Es difícil catalogar ese tipo de experiencias, porque la experiencia religiosa rompe con las leyes clásicas, físicas, naturales, en ese sentido, ¿no? Cuando Dios, de algún modo, interviene en la historia de los hombres, tal como la persona, acá entra mucho en juego, tal como la persona percibe esa presencia o esa irrupción de Dios en la vida de los hombres o en la historia. Entonces, no es tan tan matemático el asunto, no sé si me explico. Sí. Puede haber experiencias que conmueven a grupos muy grandes, sociales, y que por eso, frente a la conversión, la curación o lo que sea de alguien, mucha gente entonces vuelve a la fe. Hay que ver después el grado de madurez también de esa fe. Porque en definitiva también esto, ¿no? La fe es un camino personal. Sí. Y es un camino de maduración personal, donde la persona va sumergiéndose más en el misterio de Dios. Y este sumergirse es poder entablar con él una relación personal. Una relación personal que después se comprueba también o se realiza en la vida comunitaria, en las relaciones con los demás. Entonces, ¿me entendés? Quizás es bueno una experiencia, Dios tiene que existir, pero después la persona no crece en la relación con él. Claro. Por eso, fíjate en los mismos textos del Evangelio, que más o menos son conocidos por todos, la multitud estaba cerca de Jesús, cuando Jesús multiplica los panes, todos comieron de los panes, lo seguían, pero de repente cambió el viento y se confabularon y lo presentaron como un impío, como un blasfemo, y todo ese mismo pueblo que primero lo estaba recibiendo como el Mesías y siguiendo a todos lados, se dio todo vuelta y pedía que sea ajusticiado en la cruz. Sí. Entonces, por eso digo, la fe es un camino personal. Cada uno tiene que caminar y peregrinar su propia fe. Bien, desde ya que las cosas que pasan a nuestro alrededor, las cosas que viven los demás, nos pueden hacer crecer. Pero después, en definitiva, en última instancia, está como cada uno de nosotros se para frente al misterio de su Creador, frente al misterio de Dios. Leandro, me quedo con esto de que la fe es un camino personal, una peregrinación personal. Tu aporte creo que nos ayuda también a repensar todo esto, ¿no? Nos queda poquito tiempo. A las 6 terminamos. Y sí, bueno, las respuestas son muy largas. No, por favor. Tenemos muchas preguntas también que nos quedan. Es una pena, pero desde ya agradecemos tu participación en nuestro programa. Y nada, creo que nos convoca y nos sigue convocando la pregunta sobre Dios y también, bueno, la experiencia, ¿no? Sobre bueno, todo. Muchas gracias. Gracias, muchas por estar, Leandro. Gracias y lo felicito por animarse a caminar esta aventura los sábados a la tarde. Muchas gracias, Leandro. Es bueno, muy bueno. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. ¿Dios surge como metáfora con el propósito de dar una respuesta a la pregunta por el más allá? ¿Por el más allá del límite? En el intento de poblar ese más allá con certezas, nos llevó a una paradoja. Todo lo que digamos sobre el más allá lo hacemos desde el más acá. Por lo tanto, todo más allá es un más acá. En fin, ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo dar respuesta a lo que no tiene respuesta?